Ahora con una de las bandas también que se va a estar luciendo hoy en la noche. Ellos son Metal Requiem. Mucha, por favor, pueden presentarse. Buenísimo. Metal Ron, de guitarra. Skull Crusher, batería. Raven, guitarra. El perro Maximus, tormento en voces. Agresor, bajo. Buenísima onda, muchachos. Coméntenme, viene material nuevo de la banda también. Y también coméntenme un poco sobre lo que fue la última visita aquí a Xela, muchachos. Cuéntenme cómo ven el feeling de la banda, el feeling de la mar aquí en Xela. A ver, ¿quién me puede comentar aquí el rollo? Bueno, claro. Pues con respecto a lo que preguntaste del material, tenemos material nuevo. Tenemos el DVD, que es el live de Metal Requiem. Y aparte de eso, de que estamos próximos en unos 2 meses, y siempre estén pendientes, que ya tenemos en nuestra página de internet www.metalrequiem.com, donde pueden descargar las nuevas canciones del disco Ten, The End Is Near. Buenísima onda. Y cuéntenme, ¿cómo ven el rollo acá en Occidente, muchachos? Sé que a algunos les ha gustado mucho venir acá a Occidente por todo el público que se ha habido, pero de igual manera, ¿cómo les ha parecido el público y la respuesta, muchachos? La respuesta de la propuesta. La verdad es que por años, ¿verdad? Vos que hemos podido venir a visitar Xela y parte del Occidente, estamos hablando desde el año 2005, 2007 hasta acá. Siempre había una excelente respuesta de parte del público y pues siempre nos vamos con un agradable, o sea, ahí sí que contentos de poder brindar un show y que la gente responda a esa energía, a esa música. Qué bueno, muchachos. Cuéntenme también, ¿qué lugares de acá de Occidente han tenido el gusto de poder visitar? Pues hemos podido visitar Xela, y estamos ahorita Quiché, Tonicapán, San Marcos, Chichicastenango, Huehuetenango, de Onicapán. Entonces, sí, siempre nos han apoyado. Estamos agradecidos por toda la banda de aquí porque siempre nos apoyan. Y lo bueno es que cuando hacemos, vamos a tocar a algún lugar, siempre hay gente que viene de otros departamentos a vernos. Ahorita encontramos a la gente del Palmar y siempre nos están apoyando. Entonces, es muy grande. Qué bueno, muchachos. Coméntenme, sé que a veces las comparaciones son buenas, son malas. ¿Cómo han notado ustedes la escena acá en Occidente en comparación de allá capital? Bueno, pues honestamente creo que nos hemos quedado con la boca cerrada totalmente. Ha habido una respuesta bastante aceptable de parte de todo el público. La gente siempre está pendiente, siempre está siguiendo a la banda. Y no creo que solo a la banda, creo que todas las demás bandas, cuando damos los eventos aquí en Occidente, creo que es el momento en el que todos se reducen y la gente lo aprovecha un poco más que en capital. Sí, claro, agregando también lo que dijo mi estimado Brendan, también hemos visto el crecimiento del movimiento metalero en el interior de la República, no solo aquí localmente, sino en otros lados en los que hemos compartido escenario. Y para Metal Requiem siempre es un honor compartir escenario con tan excelentes bandas y que siguen haciéndole ganas al metal nacional. Qué bueno, señores, contactos para poder ver, poder tener contacto con Metal Requiem o también por si uno desea adquirir mercadería de ustedes, muchachos. Pueden encontrarnos en el Facebook, también pueden encontrarnos www.zrequiem.com, la página oficial. También estamos en rivernation.com, en MySpace, y pues pueden comunicarse con nosotros ya sea en el inbox de Facebook, que es Metal Requiem Official, o al correo de metalrequiem@hotmail.com. Señores, gracias. ¿Algún mensaje que quieran enviarle ustedes a toda la banda que está aquí en Occidente esperando este gran evento? Bueno, que creo que todo el esfuerzo y la preparación de la banda ha sido excepcional. No creo que se vayan a ver decepcionados. Estamos con todas las ganas y a disfrutarlo. Sí, yo quiero agregar, saludar a todos los metaleros de Occidente y de toda la República de Guatemala y sobre todo a todas las bandas del interior que le están haciendo ganas al movimiento. Es un honor para nosotros estar acá. Gracias, muchachos. We'll be right back. nos encontramos acá con el líder de lo que son los guerreros del metal. Blaco, ¿cómo estás? Un gustazo de saludarte. ¿Cómo has estado? Salud para toda la mara, bien, mano, muchas gracias. Aquí regresando nuevamente después de 6 años a Shela. Espero que la mara llegue como siempre y a luchar y pasar un buen rato. Así es, buenísimo. Ahora contame, ¿cómo catalogas o cómo has visto la presencia del público aquí en Quetzaltenango de las otras veces que habías tenido la oportunidad de venir? Pues las veces que he venido ha sido fabuloso. El público nos ha recibido muy bien, nos ha apoyado un resto y de hecho me gusta mucho venir a Shela. Qué buenísima onda, viejo. Contame, ya viene en gira, fechas para la nueva gira, ¿qué me puedes adelantar? Estamos estrenando el 19 de julio nuestro nuevo material, se llama Sangre de Metal, ahí vienen incluidos 10 temas, de los cuales hoy, el día de hoy vamos a tocar 3 temas de ese nuevo material. Empezamos el 19 de julio en Huehue, de ahí seguimos Chimaltenango, probablemente regresamos a Shela, también nos vamos para la capital, y así es donde se vayan abriendo más puertas. Qué bueno, Blaco, buenísima onda, y que es un gustazo realmente verte, porque es una de las grandes leyendas. Igual ahí viendo que también tuvimos hace más o menos como unos 2 meses el especial de Alternativa, tuvimos el gusto ahí también de poder ver alguna de tus palabras. ¿Algún mensaje que querrás enviarle a toda la banda que está pendiente no solo del programa, sino también de todos los eventos a nivel local y también a nivel república? Bueno, pues que sigan creyendo en el rock como nosotros lo hemos hecho, que sigan apoyando el rock y de plano, mientras el cuerpo aguante, Guerreros todavía tiene para hablar. Muchísimas gracias, viejísimo. Hola, hermano, buena onda. Buen saludo para toda la mara. Bueno, me encuentro acá con más miembros de la agrupación Célula, así que buenísima onda también lo que será este magno e interesante concierto. Vamos a conocerlos. ¿Tu nombre, viejo? Eddie Pineda, toco guitarra. José Sotomayor, batería. Y bajo al 10, bajo. Eder García en las voces. Fíjate que yo soy Sarco y soy la guitarra. Qué buena onda. Mucha, cuéntenme, sí, que acá a poco han estado viniendo acá a Occidente y han tenido diferentes fechas también en Occidente. Cuéntenme, ¿qué fechas ha tenido acá en Xela? Y pues por sobre todo también, ¿cómo ha sido la respuesta del público acá en Xela, mucha? Pues fíjate que con Xela ahorita hemos tenido ya prácticamente lo que va de la vida de Célula, tal vez como unas 6 fechas acá. Y ahorita consecutivas ya es la segunda con el Monster Metal, ¿verdad? Y pues afortunadamente la gente nos ha apoyado y le ha gustado la música. Tengo mucha gente en Sololá, en San Francisco del Alto, en Coatepeque, en San Marcos. Entonces, sí nos ha ido muy bien acá en Occidente y pues esperamos de que ahorita este toque sea un éxito también y que llegue la gente como siempre acostumbra a apoyar el metal nacional. Así es, muchachos, ¿alguno más que quiera dar un aporte ahí también con los, no solo acá en Xela, sino lo que ha sido Occidente? Occidente siempre ha sido un público fiel en el metal desde hace mucho tiempo. Podemos siempre yo te puedo decir que la cabeza siempre ha estado en Xela, Tonicapán, Sololá, Bobetenango, y es un público que siempre ha sido fiel al metal. San Francisco del Alto también, fue una buena plaza en el metal en Guatemala. Lo que podemos agregar ahí, vamos, de lo que hemos visitado acá con la gira del Monster Metal, lo hago, Guatemala ha sido una muy buena plaza también. Y pues sí, el apoyo ha sido mutuo con la gente de Quiché, con la gente del Palmar. Entonces, sí, hemos tenido bastante aceptación acá y que el apoyo siempre ha sido fiel al movimiento nacional, que es lo importante. Qué bueno, mucha. Sé que las comparaciones no son siempre muy buenas, pero ¿cómo han notado ustedes el movimiento, lo que ha sido interior aquí en Occidente? Que ya me hicieron un comentario también, pero como lo han visto también en lo que es Guatemala, porque al menos acá mucha mara en Occidente piensa que el movimiento está ya un poquito más vivo, pero ¿cómo lo ven ustedes como artistas? Como te comentaba, el Occidente siempre ha sido una buena plaza en el metal, el público es fiel, se mete en todo, en el metal, sobre todo paga su entrada, no le importa la hora que sea, siempre ha llenado, ¿verdad? De Xela es una muy buena plaza para el metal en Guatemala, ¿verdad? Y el show de hoy esperamos que a la gente le guste y vamos con todo. Pues en la capital, ¿qué te puedo decir? Pues el movimiento también ha crecido bastante, ¿verdad? Ha costado un poco luchar contra el divisionismo, que es lo que se está dando, y es lo que se está tratando de evitar ahorita con el Monster Metal, ¿no? Jalar varios géneros, ir tocando, hacer una gira departamental y demostrar que el metal sigue vivo, vamos, y seguir constantes, y eso es lo importante. Pero sí, tanto en Guatemala como acá podríamos decir de que se está creciendo el movimiento, y que, bueno, acá siempre ha sido grande, y en Guatemala estamos tratando de volver a unir fuerzas y que vuelva a ser lo que era antes, ¿no? Muy bien, señores, muchas gracias. Esperamos también un buen show en la noche, que como siempre hemos tenido la oportunidad de poderlo presenciar. También quiero una última pregunta acerca de sus materiales. ¿Traen material disponible para la banda que quiera adquirir? Y si también alguno no sabía, ¿puede conseguirlo en línea o en alguna parte, algún contacto con ustedes? Mira, fíjate que ahorita el material que es el Sobreviviendo a la Extinción, pues sí traemos algunas copias ahí de los discos, y no se puede adquirir por descarga, vamos, ya que lo hemos decidido así por banda. Y pues, y para la gente que quiera más información de la banda, pueden visitar la fanpage de Célula Trash, y ahí podemos platicar conforme a la link que adquiere su disco. Traemos playeras y pues ahorita básicamente estamos grabando nuestro nuevo material, ¿va? Esperemos poderlo terminar pronto y poder presentar una nueva propuesta para todo el público. De hecho ahorita en Xela vamos a tocar algo de lo nuevo que estamos trabajando, ¿sí? Espero que les guste y hay que esperar ese material que va a ser nuevo. Bueno, siempre Trash. Qué bueno, primicias como siempre, y eso es algo muy bueno de ustedes, muchachos. Nuevamente, gracias. Y antes de despedirnos también, algún mensaje que quieran enviarle a todas aquellas personas que siempre están pendientes también del programa, sino también de los eventos que hay de manera local. Pero pues un saludo y no dejen morir el metal nacional, apóyenlo porque es suyo, con ustedes estamos acá y con todo, con el Monster Metal. pecho acolchonado, mis huesos y yo estaremos bailando. ¿Qué tal, amigos? Me encuentro hoy acá con Juanito el Gordo, un gustazo nuevamente volverte a ver acá en Quetzaltenango. Y pues qué buena onda, ya teníamos rato de no verte por acá y ya era justo también un conciertín, ya estamos julio y hasta ahora. Y pues supimos bastantes datos tuyos, disco nuevo, próximo video, película, gira, santo Dios, creo que nos hemos perdido bastante. Pero antes comentame, ¿cómo estás? Bien, ya también contento de estar por aquí en Xela porque nos fuimos 2 meses... y como que también ya hace falta estar aquí en casa, ¿no? Entonces, nosotros siempre que estamos aquí en Xela nos sentimos como en casa. Aquí vivimos, ¿no? Entonces, siempre es bueno regresar y siempre aprovechar las ganas que trae uno de tocar, ¿no? ¡Qué buena onda! Comentame, vamos por pasos. Supe que tuviste un momento interesante que estuviste de gira. Tuvimos la oportunidad en tu página, los diferentes afiches que estuviste tocando allá en Europa. Coméntame, ¿en qué lugares estuviste tocando? Pues llegamos primero a un festival en Bilbao, que fue el festival que nos abrió las puertas para llegar allá, para viajar, ¿no? Y luego de esa fecha, que eran 3 fechas, tuvimos también una participación en una mesa de gestión de autores, de cómo gestionas tu obra, cómo compones, cómo la moves, registros de la propiedad intelectual, todos esos aspectos que son parte de un compositor. Pero era parte del festival, luego San Sebastián, Madrid, Valencia, Barcelona. Tuvimos oportunidad también de estar en París y en el noroeste de París también, en Francia. Entonces nos movimos todo lo que pudimos en los 2 meses y tocando en donde pudiéramos tocar, ¿no? Qué interesante. Contame, ¿qué tal le pareció a Europa la propuesta del Gordo? Pues bien, para fortuna nuestra, bien. La pasamos bien, ¿no? Y cuando la estás pasando bien y estás tocando con ganas, yo creo que la gente lo siente, se identifica. Y aparte que en España tenemos ya bastantes amigos, ¿no? Fuimos, ya es la segunda oportunidad que estamos por allá. Y entonces la música poco a poco se ha ido promoviendo, poco a poco se ha ido regando a diferentes lugares, radios, medios, ¿no? Entonces, pues contento, ¿no? La verdad que bien, porque cuando la gente se te acerca después de que toques y te pregunta dónde consigue tu música, dónde consigue tus discos o dónde te puede escuchar, es bueno, ¿no? Porque es una señal de que les llama la atención por ahí, investigar un poco más del artista, ¿no? Qué buena onda. Coméntame, yo sé que hay muchos músicos que estuvieron al pendiente de esto porque, si te soy sincero, algunos músicos locales estuvieron preguntando acerca de tu gira y todo esto. Coméntame, ¿qué le podrías decir a estas personas, a estos músicos, a estos muchachos, a estos artistas, para que se pudieran lanzar una oportunidad como la que tuviste? O sea, ¿qué les podrías decir vos ahorita si te preguntara, mira, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál es el tip? ¿Qué es la fórmula? Ya, primero ser necio, ¿ah? Tenés que ser necio y tenés que ser bien dedicado y muy perseverante, ¿no? Es muy difícil, por ahí se te cierran muchas puertas, ¿no? Pero hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Yo creo que la perseverancia, la paciencia también, y estar siempre muy pendiente de las oportunidades, ¿no? Hay oportunidades que solo te pasan muy de vez en cuando y las tenés que tomar, ¿no? Porque que alguien te invite a un festival es bien interesante y es bien importante, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo y no tomarlo así muy a la ligera ni nada, sino también a encontrar un punto de equilibrio en la formalidad también, ¿no? De hacer las cosas bien, de tratar de dedicarte más a esto, ¿no? Y esforzarte muchísimo, ¿no? Y necio, man, hay que ser necio, ¿no? Eso, y insistir, man, insistir y prepararse, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Ya cuando llegas a lugares más lejanos, estás muy lejos, te das cuenta ahí de tus puntos débiles, ¿no? De lo que tienes que mejorar y de lo que tienes que dejar atrás para no andarte autosaboteando, ¿no? Sino dedicarte bien y paciencia, ¿no? Qué bueno, o sea que estamos prácticamente diciendo que estamos frente a un gordo un poco más maduro musicalmente y con fortalezas nuevas. Pues no sé si más maduro, pero esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? De pues de enfocarte, ¿no? De enfocarte en esto. Qué bueno. Mira, hablando sobre madurar proyectos, hablando sobre todo esto, contame, habíamos visto también en tu cuenta de Facebook que ya andabas en la grabación de algunos temas, ya se vi, y también inclusive estaban algunas colaboraciones de nombre para tu próximo álbum. ¿Cómo va esto? ¿Ya va algo cocinado? ¿Ya va algo grabado? Comentamos. Ya está próximo a salir, ya está en el proceso de mezcla, ya es lo último, ya donde solo pues revisamos los detalles que están ahí por cuestiones de tiempo, no lo hemos podido sacar, obviamente yo estaba afuera, ahora que ya estoy por acá lo podemos adelantar más rápido, pero creo que ya en un par de semanas lo podemos tener ya aquí en las calles. Y pues sí, eso fue interesante, grabar un disco por capricho, ¿no? Que eso es lo que nos propusimos en un principio y ya está, casi que por salir. Son 7 temas que compusimos aquí en Xela, algunos que rescatamos de por ahí, de algún lugar, pero contentos. Está Pablo León, que nos colaboró en los teclados, que es el mismo que grabó El Gato Negro, que es el tecladista de Los Miseria. Y José Luis Guerrici, que es el amigo con el que lo producimos. Entonces estamos contentos. Siempre el grupo de trabajo es pequeño, ¿no? Unas 3-4 gentes, pero todos dedicados ahí de corazón, ¿no? Para que salga el disco rápido y ya pensando en el otro, ¿no? Oh, interesante. Y comentarnos también, habíamos estado leyendo, que estamos ahí pendientes, película. Estaba haciendo comentarios de una película, contanos, ¿qué onda ahí? Pues ese, yo creo que es el proyecto que más me tiene entusiasmado, ¿no? El cine es lo que me gusta más. No es que me guste más, sino que me entretengo quizás por ahí un poco más, ¿no? Vamos a trabajar la película, se llama Otros 4 Litros, que se graba, vamos a grabarla en el lago de Panajachel, entonces estamos contentos también. Tener ese escenario para una película es importante. También con la misma gente de que grabamos Aquí Me Quedo, con Chopo Espinosa. Entonces el grupo está interesante, ya tuvimos un par de reuniones para ensayos de guión y pues ya ahorita en agosto empezamos a grabarla, el tráiler, ¿no? Como que el promocional, y en diciembre nos entramos ya de lleno todo el mes a grabar la película completa y a esperarla, ¿no? pero wow, contentos. Interesante, realmente eso nos ha llamado la atención, te soy sincero, un par de reuniones con algunos amigos, entre ellos comunicadores y entre otros músicos, admiradísimos todos por 4 discos, tu gira en Europa que ha sido pues interesantísima y que esperamos también vas a hacer algunos comentarios hoy en el concierto y ahora con otro proyecto de lo que es cine. Contame qué más sorpresas tiene el gordo ya. Creo que hoy una vez despampanaste. No sé, fíjate que por ahora darle todo el tiempo al disco para que salga cuanto antes y la promoción, que es lo que nos lleva tiempo, ¿no? Como que movernos, promocionar el disco por todos lados y agarrar los tiempos libres para la película, ¿no? Que eso quiera que no, pues nos quita bastante tiempo y permanecer aquí hasta fin de año aquí en Guatemala, porque ya también hay que estar un buen rato por acá. Pues qué bueno, y pues me alegro mucho, gracias por el espacio, hombre, que nos das. No, y pues nuevamente gracias y pues a seguir cosechando muchos, pues, éxitos. Sí. Y por cierto, antes de que nos despidamos, un mensaje que le querrás mandar a toda la banda que nos está escuchando. Pues nada, un saludo especial, que salgamos adelante entre todos vamos a salir adelante. Y qué mejor que con música y apoyando nuestros proyectos, me refiero a nuestros proyectos, todos los proyectos de Guatemala, ya sea música, cine, teatro, ¿no?, fotografía, todo, ¿no? Yo creo que por el lado de la cultura tenemos buena banda por ahí. Okay. Muchísimas gracias, gordo, y vamos a estar ahí pendiente de tu concierto. Dale. ¿Por qué me miras tan mal? Si como duermo y sueño como los demás, a veces me distraigo, pero es natural. A veces me doy cuenta. Sé que se me va a pasar, pero ahora tengo la gran oportunidad de estar en donde estoy y siempre quise estar. Mejor que no te metas. Preferiría elevarme y esconderme en los volcanes y de alto ver a la ciudad, de imaginar que tú no existes y nunca más volverte a pensar, y que tus mierdas se vayan al fondo del mar. Yo me quiero ir a pasear donde las casas son como olas del mar, que guardan tantas cosas que no imaginas. Igual es mi cabeza. Estoy cansado de vivir entre tanta mierda. La gente que es mierda, ¿qué es lo que hace acá? Deberían de meterse en la ola más grande que venga, y que toditas sus mierdas se vayan al fondo del mar. ¿Por qué me miras tan mal? Si como duermo y cago como los demás, yo a veces me distraigo, pero es natural. Yo a veces me doy cuenta. Deberían de meterse en la ola más grande que venga, y que toditas sus mierdas se vayan al fondo del mar. Que tú